cantamos hoy al Rey de Gloria, al Rey, oh, aleluya, al Rey. Rey de Gloria, al Rey, oh, aleluya. Al Rey de Gloria,